mía tiene una vértebra que no sé si es de mula o es de cedra. Se compró un par de medias que se pone tapándose la tibia y el perone, y carga un suéter que le disimula los desniveles de la clavícula. El hueso de mi novia más bonito bien puede ser el radio o el cubito. Finge piel de durazno de cambur, la epidermis que cubre su femur y causa sensación en el país, la gracia con que mueve su coxis. Cuando se echa un trago, siente delicias en el esófago. Cuando se sirve una ración de angulas, le tiemblan de placer las mandíbulas. Y cuando se aproxima el himenejo, arde la luz de Dios en su cráneo. Yo la adoro sin pausa ni intervalo, desde el occipital al astragalo. Yo quisiera los ímpetus de Ajax para rendirle culto a su dorax, y quisiera no ser Miguel Otero para darle un besito en el húmero. Crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. ¡Hola! Bueno, estamos de regreso en globoterror.com. Recuerden que estas noticias ampliadas y muchas otras informaciones pueden verlas en la página www.globoterror.com. La verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Dísticos a mi novia, del cantautor venezolano Carlos Jäger, sobre un poema de Miguel Otero Silva. Sí, tenemos unos mensajes de texto y damos lectura a ellos. Y la pregunta de la encuesta fue la siguiente: ¿qué fue a hacer Bush al Vaticano? Tenemos dos mensajes. El primero nos dice: Ratzinger es el vicario de Cristo y Bush es el sicario de Cristo. Roberto Juan. O sea, fueron a repartirse los roles, ¿no? Un poco, sí. Bueno, ponerse de acuerdo, bueno, que no se meta cada uno. En... Según nuestro amigo Roberto Juan, que nos envió el mensaje de texto, el Papa. Bueno, sí son opciones, sí, las opciones que están dando nuestros oyentes. Sí, bueno, y me imagino que fue difícil por todo el olor a azufre y todo aquello, ¿no? O sea, tuvieron que prender incienso en los aposentos del Papa para... Bueno, para proceder con el exorcismo, supongo, ¿no? Sí, bueno, por ahí un cura ahí escondidito dijo que parecía que Chávez tenía razón con lo del azufre, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil. Fíjense que no es información veraz, porque esa es, digamos, el tipo de información que quiere el régimen. Nosotros... somos gente más moderna, nosotros queremos que la información sea verosímil, o sea, que sea posible, sea vero y símil, claro, fácil, sí, de creer, digamos, sí. En este programa pueden llamar a los teléfonos 0212 993-4009 y 0212-992-9932. Me parece que en este momento tenemos un pase importantísimo a una entrevista exclusiva. ¿Todavía no? Bueno, no tenemos listo el pase. Sí, todavía no tenemos listo el pase. Bueno, seguimos comentando las noticias de la semana. Sí. Bueno, hablando de otra cosa y con la inseguridad que nos está azotando, la inseguridad que azota al país, pues, el AMPA, que no está, digamos, es algo más reciente. Vimos al gobernador Manuel Rosales declarando ante la prensa sobre la inseguridad que azota al país. ¿Y quién mejor que el gobernador Rosales? Él es el más idóneo para reclamarle al Ejecutivo la seguridad, ya sea en el Estado Zulia y en el país. Pues el Estado Zulia, tenemos que recordar, es el estado número uno donde se cometen más crímenes y secuestros. Y bueno, él lo está padeciendo en carne propia. Sí, o sea, sí, sí. Él te lo puede decir mejor que nadie. En carne propia lo está padeciendo. Uh-huh. No sé si tenemos el pase. Sí, ya tenemos, parece que tenemos el pase listo. Tenemos un pase muy importante, de un corresponsal de globoterror.com, que es el Pajarraco Anel. Adelante. Muchas gracias por el pase, Emilio. Les habla el Pajarraco Anel de la agencia Squacas News. En este momento me encuentro en la residencia del excelentísimo expresidente de la República de Venezuela, el doctor Carlos Andrés Pérez, quien gentilmente quiere dar unas palabras al país a través de Globoterror.radio. Buenas tardes, presidente Pérez. Buenas tardes, Pajarraco. Bueno, presidente Pérez, el micrófono de Globoterror es todo suyo. Muchas gracias, venezolanas, venezolanos, compatriotas. Estamos pasando momentos muy difíciles en nuestro país, pero a la vez es un momento coyuntural que debemos aprovechar para restablecer la democracia en Venezuela. Y por ello, la importancia de medios como Globoterror, que nos ayudan en esta lucha por nuestra libertad. Presidente Pérez, ¿y cuándo regresará al país? Bueno, mira, Emilio me invitó muy amablemente a participar en el estreno del programa, que ya tengo visualizado como un paladín de la lucha por la libertad. Prometo estoy muy pronto para que juntos pongamos manos a las obras, manos a las obras. Muchas gracias por su palabra, señor presidente. Ahora hacemos el pase nuevamente al estudio de YBKE Mundial. Adelante, Emilio. Bueno, gracias por el pase, de verdad que estoy muy emocionado por las palabras que ha tenido el presidente Pérez para el programa, para nosotros. Sí. Un patriarca de la democracia. Como el segundo padre de la democracia. Sí, sí, sí. Sí. Una cosa impresionante. Bueno, antes estaba comentándoles el tema de la cancelación de la visita de Lula da Silva a Venezuela. La noticia, el cable que nos llega es que, a decir de nuestro informante nos cuenta que Lula y los brasileños jamás imaginaron que después de tantos favores, tanto apoyo, tanta solidaridad del Brasil hacia la revolución bolivariana, la malagradecida selección venezolana les haya metido dos arepas por el pecho. O sea, es una cosa insólita. Es inaceptable esta traición. Sí. Además, el gobierno de Brasil ha recibido quejas desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque ahora, y desde el triunfo de Venezuela ante Brasil, los parques de Disney World han quedado sin Cenicienta y Budweiser, y sin enanos de quien burlarse. Es algo insólito. Esta situación va a traer graves consecuencias internacionales para el régimen de Caracas, lamentablemente. Tenemos una llamada de Luis Castillo. Sí, adelante. Luis. Hay problemas con la llamada. Sí, parece que se cayó la llamada, lamentablemente. Bueno, entonces, como les decía, la oposición en Venezuela anuncia marchas y protestas por el abultado resultado de dos arepas por cero. y piensan llevar al presidente de las Cortes Internacionales por delito de traición a un aliado importante. Bueno, la guinda la puso el 1-1 con Uruguay. Esa fue la guinda. Sí, sí, bueno, no, ahí hay gato encerrado, como les digo. O sea, Venezuela no... Ahora como que sí tenemos la llamada de Luis Castillo. Adelante. Aló, buenas noches. Ajá, bueno. Mira, no es Luis, es Araceli Ramos quien está. Araceli Ramos, disculpa. Estoy encantada con el programa, lo felicito y no me pierdo la página. Mira, Emilio, lo que no me preocupaba es esa noticia de la llegada futura del expresidente, doctor Carlos Andrés Pérez, porque fíjate tú, va a poner mano a las obras. ¿Cuáles son las obras? Imagínate, le va a poner las manos a las obras, Misión Sucre, Misión Robinson, Misión Mercado. Imagínate tú ese real, ese bote de real que genera, con ese bote real que se utiliza para esa misión, que le ponga la mano a ese bote real y al Fonden y a las reservas internacionales. ¡Upa! Eso va a ser una delicia para la oposición. Bueno, un beso, pues, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Araceli, muchas gracias por llamar. Es que seguramente lo va a administrar muchísimo mejor esos reales. Sí, bueno, así lo dio. Imagínate, va a hacerlo igual que como lo hizo en el pasado, ¿no? Sí, o sea, bueno, magníficamente. Por algo fue elegido por segunda vez, por una razón. Ajá. Bueno, parece que tenemos otra llamada. Luis Castillo, adelante. Ajá, por fin Luis Castillo. Adelante. Hay problemas con la llamada de Luis Castillo. Sí. Sí, bueno, la encuesta de la próxima semana será ¿qué nos quería decir Luis Castillo? Sí, sí. Bueno, mientras Luis trata de comunicarse, seguimos nosotros con los comentarios de las noticias que, bueno, recorren el mundo y que, bueno, llaman el interés de la opinión pública. Comentábamos, bueno, tú terminabas con lo de Lula y lo de los goles y las arepas. Y bueno, y esto es deporte, pues. Los piqueros del Este aplauden orden de Chávez de construir autopista de La Guaira, desde La Guaira a Santiago de Cuba. Nosotros con los problemas que tenemos ya con las autopistas, el problema del tráfico aquí en Caracas, y no solamente en Caracas, sino en las grandes ciudades del país, que ya es insoportable manejar, y eso se lo debemos al presidente Chávez por culpa del plan Venezuela Móvil. Mira, tenemos una llamada, Teófilo, desde el Vaticano. Esto es, bueno, imagínate, trascendimos las fronteras. Adelante, Teófilo. Buenas tardes. Patriota. Buenas tardes. Tenemos aquí una controversia muy fuerte entre dos candidatos para postulación que tenemos en la conferencia episcopal en Caracas. Ajá. Una es a una persona que se va a tratar de santificar, y otra que se está nominando para Premio Nobel de la Paz. Pero hay una fuerte controversia ahí en eso. Uno es apellido, creo que es Morenito, algo así. Ajá. Y otro es Goicochino. Ajá. Si ustedes nos puedan ayudar a resolver ese problema, pues. Y buenas noches, compatriota. Buenas noches. Gracias por su llamada. Desde el Vaticano, Teófilo nos llamó para, bueno... Bueno, es que es difícil decidir, porque imagínense, entre alguien que es un santo y alguien que puede ser postulado Premio Nobel de la Paz, bueno, es que es difícil de tomar una decisión sobre, digamos, a quién... darle ese honor, ¿no? Sí, parece que Luis Castillo sí se pudo comunicar. Luis Castillo existe. Sí. ¿Aló? Ajá. ¿Me oye? Ajá, sí, Luis. Sí. Mira, lo primero que tengo que es acusar al presidente de la República, porque yo tengo aquí un bombillito eso de Misión Energía. Ajá. Y tengo la plena convicción que él envió a través de ese bombillo, con lo que tiene, con el chip que tiene esos bombillitos, a que interfirieran en mi llamada. Y seguro es que lo voy a demandar por eso. Uy, pero qué inteligente, ¿cómo te diste cuenta? Lo otro es, mire, no es que Bush fue a visitar al Papa, sino que el Papa llamó a Bush para definir aquellas jurisdicciones. Ah. Y el Papa más o menos le dijo algo como esto: mire, una cuestión es que tú hables con Dios y otra cuestión es que tú me quieras chalequear la cuestión. Ah. Porque tú eres muy capaz Y así como hiciste en Irak, le metí un poco de bomba, tú eres capaz también de meter en el, aquí en el Vaticano un poco de cosas de ese y echarme el negocio sí, perder. Claro. Gato por liebre, pues. Sí, y por último, metiéndole el Spanglish. Crack Single no es metiéndole el Spanglish. Rata Cantadora, buenas noches. Rat buenas Singer, noches. Oye, sí, algo así, ¿verdad? Rat Singer, Singer Rat. Bueno, algo así. Tenemos otra llamada de José Ovalles desde Los Teques. Ajá. Adelante. Ajá. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Mira, yo creo que Bush fue al Vaticano a pedir la santificación de la computadora del comandante Reyes, porque ya que en Colombia tienen a muchos santos, oye, unos santos no pueden trabajar sin una computadora santificada. Claro. Y entonces todo lo que salga en la computadora es santa palabra. Exactamente, y con la agüita bendita dice más verdades, ¿verdad? Y más con la bendición del señor Nobel. ¿Quién le va a llevar la contraria a una santa computadora? No, nadie, parece nadie. Que es coherencia, sí. Es muy coherente. Sí. Y también a pedir de paso la santificación de todos los periodistas de Globovisión, que cada vez que hablan también meten la santa pata. Hasta luego. Hasta luego, sí. José. Oye, excelente. Sí, mira, es que nosotros pusimos unas opciones al principio, bueno, y pensamos duro a ver qué podría ser, pero la verdad que nuestros oyentes, mira, tienen sí. las pilas puestas. Sí, sí. Mucha creatividad. Tenemos otra llamada desde la Candelaria, Coromoto Ramírez. Ajá. Coromoto, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy emocionada por oírlo y que sigan triunfando. Y hacía falta un programa clave para llevar, contrarrestar a estas personas. Y los quiero mucho. Bueno. Muchas gracias. No, te queremos también. Muchas gracias, realmente esta es la manera de argumentar, de ponerse al nivel de la argumentación del contrario. Entonces, si te quieres poner serio, pues tú sabes. Sí. Y bueno, como estábamos comentando anteriormente, lo de la construcción de la autopista desde La Guaira a Santiago de Cuba, que te decía que, bueno, tenemos el problema del tráfico venezolano y esto es producto de las políticas aplicadas de este gobierno. Con este plan Venezuela Móvil, que bueno, todo el mundo se puso a comprar carro y ahora nadie cabe en la ciudad, y en vez de estar ensanchando las autopistas, que eso es lo que debería hacer, el régimen se preocupa por construir una autopista desde La Guaira sí. hasta Santiago de Cuba, pero bueno, los únicos que le benefician aparentemente esto es a los piqueros del este. Sí. Fíjate que al principio se dijo que era una autopista, una superautopista de información, algo así como con fibra óptica y esas cosas, pero después se desmintió, ¿no? Es una autopista de cuatro canales desde Caracas hasta Santiago de Cuba, y por supuesto la gente, los piqueros del este, que bueno, ellos hacen piques, digamos, en unas calles muy, muy pequeñas, no tienen categoría de campeonato mundial ni nada de eso, entonces esa autopista, se pusieron contentísimos obviamente con este tema. Sí, pero ya que la pretenden construir hasta Santiago de Cuba, porque no la... Pero ya les tocaba a los pobres, de piqueros del este, les tocaba algún beneficio. No, yo no me pongo en contra de eso, lo que sí digo es que ya que la van a hacer hasta Santiago de Cuba, que hagan un poquito más y así llegamos a South Coast, South Beach, allá sí. en Miami, para en vez de estar agarrando aviones, que ya los pasajes subieron muchísimo gracias a las políticas de este régimen, los precios de los pasajes ahora son incomparables, no podemos viajar y ahorita nos quieren cobrar hasta las maletas, entonces yo creo que si llegan... hacen llegar esta autopista hasta Miami, imagínate cómo nos van a solucionar el problema de llegar hasta Miami para poder hacer nuestras compras. Tenemos otro mensaje de texto de Julio Arévalo que dice que Bush, como opción a la pregunta que fue a hacer Bush al Vaticano, dice que fue a pedirle consejo a Ratzinger de cómo tratar a la humanidad. ¿Por qué? Porque recuerden que Ratzinger fue de la juventud nazi. Se sí, dice que está arrepentido, pero bueno. Este mensaje lo envió Julio Arévalo. Y bueno, continuamos con los comentarios. Sí. Con respecto a la beatificación de Leopoldo López, que está pidiendo Bush, que eso fue otra de las cosas que fue a hacer Bush al Vaticano. Él desea, Bush, cuando se enteró de que se podían nombrar de alcaldes y alcaldesa, en este caso alcaldesa en la ciudad de Sevilla, a la Virgen María, entonces fue a pedirlo, porque la idea es que se puede, con esta beatificación, ya no tendrían el problema de la inhabilitación por corrupto frente a la alcaldía a la que está aspirando. Entonces, pero aparentemente el Papa no ha tomado decisión al respecto. Se especula en medios ligados con Dios y con el diablo, y que en medio de constantes emanaciones de azufre, que es probable que la respuesta sea positiva. La divergencia parece estar en la suma de que está pidiendo el Vaticano, que es muy alta, parece, ¿no? Bueno, yo estoy asombrada, porque lo que no ha logrado José Gregorio Hernández, lo logró Leopoldo López. Sí, bueno, tiene el respaldo de Bush para la santificación, sí. Para poder ser alcalde de Chacao, alcalde del municipio, no sé. Sí, tenemos bueno. Que cerrar esta emisión de hoy, y hemos trabajado para ustedes, operador Jesús Pérez, en la conducción Ivana Cardinale y Emilio Hernández, y la presidencia de la emisora, Cristina González. Hasta la semana entrante. Que creía que el clítoris era un templo griego, que las menstruaciones eran proletarias y era fornicar una tarjeta bancaria. Todos sus amigos se burlaban cuando el inocente por saber preguntaba, y le contestaban: ¿para qué aprender si con esa cara usted jamás va a ejercer? Pero de repente todo cambió con una señora que en el barrio se mudó, muy acomodada, recién divorciada, que necesitaba con amor ser consolada. Como nuestro amigo lamentablemente no veía nada más allá de sus lentes, aquella mañana nada sospechó cuando la señora a su casa le invitó. Ella abrió la puerta y le dijo alegre: quiero, vecinito, que este radio me arregles. Él pasó a la sala buscando al instante, pero el aparato lo tenía delante. Aquel artefacto le nubló la vista, pero se graduó al momento de electricista. Orientó la antena hacia la emisora y puso a sonar el radio de la señora. Cuando las vecinas conocieron sus habilidades, pronto lo persiguieron, y arreglando radios y otros aparatos, fama de galán tuvo el muchacho en un rato. Todos sus amigos envidiosos fueron a buscarle preguntando curiosos. Él sencillamente dijo: la verdad es que descubrí de pronto la electricidad.